Hola a todos amigos de Vidas en Red, reflexión on the road, que diría el señor Carl Egas, así en crudo, el micro y yo. Mirad, la salvación de la tecnología, la salvación de los geeks, de los mics y de todas las subtribus habidas y existentes se encuentra en la tecnología barata, en la tecnología económica. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por una razón que todos sabéis ya de sobra. Ahora mismo el poder se está concentrando en unas pocas empresas. Esas empresas, Google, Microsoft, Facebook, tienen grandes servidores. Tienen centros de datos alucinantes. ¿Y eso qué significa? Pues significa que ellos tienen grandes ordenadores que te alquilan a ti. Y tú ya no tienes la propiedad de las cosas. Hubo una entrevista a Steve Wozniak que es una cosa que me ha dejado tocado, pero tocado y hundido. Una entrevista que hacen unos chavales a Steve Wozniak cuando lo ven en el aeropuerto. Y Steve Wozniak dice, mirad, cuando yo era niño me explicaron que había una cosa que se llamaba el comunismo y que esa cosa, pues esa ideología, pues era enemiga de la propiedad privada. Estaban totalmente en contra de la propiedad privada, querían todo colectivizarlo, hacerlo público, y era malo, era una ideología mala. ¿Qué me encuentro hoy? Me encuentro que yo antes tenía discos de música, y tenía mi música, la había comprado, y ahora no tenemos la propiedad de nada. Tú pagas una cuota y tienes música. Pero, ¿eres propietario de esa música? No. Solo alquilas. No eres propietario. Y a eso yo le añado, bueno, lo mismo pasa con las películas y lo mismo pasa, está pasando y va a seguir pasando con la nube. ¿La nube qué es? Pues que tú no tienes la propiedad de tu ordenador. La nube es que tú alquilas el espacio, pero nunca eres propietario de nada. Eres un continuo inquilino. Y esto, si hay algo que nos haya enseñado el Monopoly, es que es muy interesante ser propietario. Porque cuando eres propietario, tu dinero sube. Pero cuando eres inquilino y alquilas, tu dinero se pierde. Nunca tienes nada. Bueno, pues esta es la situación de la tecnología ahora. Claro, qué duda cabe que estos servicios nos proporcionan grandes comodidades de administración, etcétera, etcétera, de almacenamiento, y puede incluso que nos salgan hasta económicos. Pero poco a poco es un movimiento paulatino de expropiación. Pero una expropiación que es una expropiación voluntaria. Poco a poco nos van quitando propiedades. Te quitan tus discos, te quitan tus películas, te quitan tu ordenador y al final solo tienes el uso, no la propiedad. Tienes el uso y el disfrute. Y ellos tienen el control de todo. Bueno, ¿cuál es la solución a esto? La solución, amigos, es la tecnología barata. La solución se llama microservidores, llamémosle NAS, donde tú puedes tener tus discos duros, tu nube, puedes tener a buen recaudo tus películas, tu música, tus archivos, tus fotos. Vale dinero, no es barato, pero cada vez lo será más. La solución es las microplacas, equipos, ordenadores muy baratitos que te permiten hacer lo que quieras. Tenerlos como NAS, tenerlo como servidor, tenerlos como un pequeño computador haciendo X tareas. Bueno, la solución sigue siendo los PCs. Los PCs no han muerto, los PCs no han muerto, siguen vivos. No sabemos cuánto le queda de vida. Pero seguirá habiendo PCs y seguirá habiendo esperanza para, para los libertarios, anarquistas, espíritus libres, outsiders, runaway, etc. Lo mismo pasa con la telefonía móvil. Estamos viendo un movimiento preocupante, ¿no? Antes, madre mía, un tío con el aparatito de echar aire. Voy a pausarlo y voy a seguir. Bueno, ¿qué pasó durante un tiempo? Durante un tiempo teníamos PCs que eran muy caros. O sea, tú, por menos de, yo qué sé, a lo mejor el equivalente a 1.000 euros, 1.200, tú no te comprabas un PC básico porque los PCs eran caros. Y además tenías que renovarlos continuamente porque estaban en continua evolución y se quedaban obsoletos muy rápido. Bueno, eso ya ha cambiado. Ahora mismo yo ya, lo digo en serio, PCs de sobremesa, no compro PCs de sobremesa nuevos. Los compro de segunda mano y estoy súper contento. O sea que me gasto, hoy en día, es curioso, pero hoy me gasto 200 euros en un PC y me gasto 1.000 pavos en un iPhone. Que luego sí, voy comprando y vendiendo, pero al final me estoy gastando 1.000 pavos en un iPhone, que es mi teléfono principal. La tendencia va a más, la tendencia va a que sí, los PCs siguen siendo cada vez más baratos y ahora los portátiles siguen siendo cada vez más baratos, pero los teléfonos móviles de manera deliberada son cada vez más caros. Y además con una campaña de marketing que yo no digo que sea engañosa, yo no digo que el A11 Bionic sea la leche en bote. No digo que el Face ID sea la tecnología súper revolucionaria. Lo que digo es que de cara a la experiencia de usuario, el tío que tiene un Xiaomi de 200 pavos y el tío que tiene un iPhone de 1.300, sí, claro que tienen una experiencia de usuario diferente, pero es tan diferente... Es tan diferente, y lo digo yo, que tengo un iPhone 7 Plus, hasta hace 5 minutos era el último grito, y tengo un Xiaomi Mi Max 2, que lo he estado usando a saco este verano, que ahora está más barato que cuando lo compré, bastante más barato, ahora creo que, no sé si por 200 lo puedes tener, y la experiencia de usuario, no sé si es tan radical, ¿eh? Sí, la cámara es mejor la del iPhone, sí, el iPhone es más eléctrico, pero ¿está justificado? Así que yo creo que vamos hacia un futuro interesante, pero un futuro que pertenece a los geeks que han resistido el poderoso aparato de propaganda nazi, porque esto es así, chavales, toda la propaganda, no publicidad, propaganda. Este marketing es increíble. Y está muy bien señalar con el dedo a otros y decir, qué tontos son, se lo han creído. No. El marketing está hecho de tal manera que nos afecta. O sea, tú ves la keynote y babeas. Por un lado dices, tontería, no está justificado, se nos ha ido de madre, pero si tú tuvieras pasta por condena, no dirías, pues me lo compro. Bueno, pues hay gente que no tiene pasta por condena y aún así se lo compra. ¿Por qué? Porque el marketing hace un buen trabajo, es eficaz, porque Apple tiene a los mejores publicistas del mundo, porque Apple tiene los recursos más grandes publicitarios y las mentes más psicópatas que te van a vender el mismo teléfono, solo que un poquito mejor. Así es. Pero lo bueno es que al final los chinos nos van a salvar. Los chinos y otros productores, pero al fin y al cabo son los chinos, porque son los que están fabricando dispositivos muy baratitos. Los chinos también están llegando al mundo de las microplacas. Nos van a permitir disfrutar de toda la informática, de nuestros propios servidores, a un precio de risa y teniendo nosotros el control. ¡Suma! Hoy en día, por 200 pavos puedes tener teléfonos extraordinarios. Ayer tuve una conversación con el señor Abel en directo, nos estaba comentando, bueno, pues el nuevo Xiaomi que se había comprado. Tenemos muchas ganas de escuchar sus experiencias, bueno, un poco todo. Viene recomendado por Camionero Geek, que es el geek con más kilómetros en el mundo de la telefonía móvil. Y por 200 euros pues va a tener un pepino. Un pepino que hace unos años, olvídate de gastarte 200 euros, te tendrías que haber gastado mucho más. Sumemos 200 euros por un smartphone Android que permite hacer lo mismo que los teléfonos de altísima gama, no tan fantástico, pero con una experiencia de usuario, amigos, muy similar. Por poco dinero te puedes comprar un NAS. Si no quieres un NAS, pues una Raspberry con un disco duro externo. Por poco dinero te puedes comprar un PC de sobremesa. ¿Quiere decir esto? Que por 600 euros, seguramente menos, o ponle por 800 euros, que es una inversión considerable, puedes estar bastante bien equipado, pero hablamos en general, ¿eh? Si quieres smartwatch, si quieres eso, equipo de sobremesa, pantalla, todo. Menos es más, que decía el señor Mahón. Menos es más, pues sí. Menos es más, simplemente siendo consciente de tus necesidades, siendo consciente de que hay una cosa que se llama publicidad y que es muy eficaz, y siendo consciente de que hoy en día los equipos informáticos han llegado a un nivel donde equipos muy baratos nos dan experiencias pues muy buenas, y que cubren nuestras necesidades, a no ser que tus necesidades sean altísimas y de gran exigencia. Esa es la realidad, amigos. A partir de ahora, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es reflexionar. Cuando la tecnología cambia tan rápido y todo cambia tan rápido, y acabamos de tener la presentación de los nuevos iPhones, y Xiaomi hace nada tuvo su presentación, y ahora Huawei a final de mes presenta el P10, y en octubre habrá otras cosas, y casi que no nos da tiempo a procesar. Nuestro bus de datos es bastante estrecho y el flujo de datos es bastante amplio. Pero si somos capaces de discriminar un poquito, de centrarnos, de focalizarnos, pues podremos llegar a conclusiones muy valiosas y sobre todo mantener a buen recaudo nuestros euros. Por supuesto, cada uno que haga con su dinero lo que le da la gana. Es decir, si te gusta comprarte un iPhone, yo soy el primero. Que si puedo y tengo la pasta y me da el gusto, pues cómpratelo, tío. O sea, eso ya es como el que quiere comprarse un coche de un pastizal porque te gustan los coches, o te quieres comprar pues un Dacia que te hace el mismo servicio y encima esos euros te los gastas en gambas. Pues ya, eso es, eso, amigos, es cosa de cada uno. Y bueno, os dejo ya, que voy a ver a un cliente. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso on the road. Un saludo y hasta pronto.